21 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en la jornada de miércoles. Así que me muero. Bueno, las altas temperaturas. El estado del tiempo está loquísimo, ¿no? Por lo general a esta altura ya del año empieza a aflojar con el calor. Estamos muy cerca del otoño. Le quedan, a ver, 12, 13 días a este verano. Y de repente nos aflojan las altas temperaturas y hay mucha humedad. Esta humedad, me parece que estoy en lo correcto, pero ya no lo va a decir la persona pertinente, recrea un clima, si se puede decir, o un ambiente propicio para la proliferación del mosquito, ¿no? Uh-huh. Nos vamos para ese lado. Sí, así es. Vamos a estar hablando con Claudio Guzmán. Él es ingeniero agrónomo y jefe de la División de Manejo Integrado de Vectores del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para hablar justamente de las enfermedades que se transmiten a través del mosquito y la necesidad de prevención como también de una atención temprana. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Claudio, lo decíamos, ¿no? Las altas temperaturas, la humedad y las condiciones ambientales que tenemos son todavía propicios para la existencia todavía de los mosquitos transmisores de enfermedades. Sí, bueno, muy bien decían ustedes. Normalmente en febrero, marzo, se dan los picos de mayor actividad poblacional de Aedes aegypti. La mayor cantidad de oviposturas, eso indica que hay más picaduras, ¿sí? Es un indicador indirecto de actividad. Por lo cual, obviamente, hay que intensificar la prevención, sobre todo con un compromiso particular en cada uno de nuestros hogares. Si no, esto no lo podríamos hacer el sistema de salud o cualquier estructura de control de un municipio o de una ciudad. No puede ocuparse solo, sino que tiene un componente de la comunidad muy muy fuerte, en donde tenemos que colaborar en esta temática para el control o para la reducción, digamos, en cierta forma, de la población de mosquitos. Uh-huh. Bueno, podemos recordar cuáles son estas enfermedades transmisoras que son graves, ¿no?, importantes para la comunidad, y cómo prevenirlas. Uh-huh. Bueno, el mosquito en cuestión es el Aedes aegypti, el vector de dengue, chikungunya y zika. Y lo que decimos siempre y todos los años, esto se habla y lo importante acá es llevarlo a la práctica, porque somos conscientes de la información, pero no lo podemos, o nos cuesta mucho llevarlo a la práctica, eliminar los criaderos de nuestro hogar. Cualquier recipiente que pueda acumular agua por una semana se puede transformar en un criadero de este mosquito. Uh-huh. Entonces, eliminarlo, lo que no podamos eliminar, lo que nosotros consideremos que está en uso, darle tratamiento adecuado. Raspar las paredes para eliminar los huevos que están adheridos, eliminar el agua o cambiarla una vez por semana en cualquier recipiente. Acá en la ciudad de Córdoba pasa que el recipiente predominante en la cría del mosquito es el florero o el recipiente con un brote o con una planta o con uh-huh. lo que sea. Siempre encontramos larvas en esos lugares, entonces darle el tratamiento adecuado. Después cuidarnos de las picaduras en nuestro hogar, volver a las telas mosquiteras tan efectivas que son para evitar el ingreso de los mosquitos a nuestro hogar y podamos tener las ventanas abiertas en esta época que hace calor. Usar repelente en todos los ambientes, usar repelente para en forma personal, digamos. También son medidas muy eficientes para evitar las picaduras y una cosa muy importante es la consulta temprana, ¿sí? Que tanto que uh-huh. estamos insistiendo en eso, cuando nosotros tengamos alguna manifestación de síntomas compatibles con estas patologías, a saber, fiebre de más de 38 grados, dolor retroocular, dolor en las articulaciones muy intensos, son muy notorios. Puede aparecer un sarpullido o una especie de rash en la piel, uh-huh. No dudemos en asistir al centro de salud para consultar y el médico pueda definir, digamos, el diagnóstico y sospechar la patología, sobre todo sabiendo que en la provincia hoy tenemos circulación de dengue y chikungunya principalmente. Uh-huh. Eso justamente te quería preguntar, ¿cómo está la provincia de Córdoba en relación a otros años, ¿no? Si hubo más casos... Uh-huh. de estas enfermedades, si logramos también concientizar a la población y que merme. Bueno, hoy nosotros, si ustedes recuerdan, en el 2019-2020 fue el último brote que hubo en la provincia de dengue, fue el brote más grande, el de mayor magnitud en los años de la historia de dengue. Y bueno, desde ese entonces hasta la actualidad hemos atravesado un periodo interepidémico en el medio de la pandemia, donde no hubo gran movimiento de las personas, de vacaciones, de viaje a otros países. Y hace algunos meses se emitió una alerta internacional porque se había detectado una mayor cantidad de notificaciones de casos, tanto en Brasil como en Paraguay como en Bolivia, en países limítrofes, inclusive en provincias del norte de Argentina. Entonces se emitió una alerta y esto a nosotros nos despertó la atención y empezamos a sensibilizar al equipo de salud y demás para que se sospeche la patología. Y hoy por hoy la provincia ya tenemos, de la actualidad, lo que va del año, 41 casos de dengue, de los cuales 32 son autóctonos y 9 son importados. Cuando decimos eso, importado es que tiene un antecedente de viaje a una zona de circulación, y autóctonos que ya son casos propios de la provincia, de la región que estemos hablando, ¿no? Sumado a eso, los 18 casos de chikungunya, ¿sí?, de los cuales 10 son importados con antecedentes de viaje en su mayoría a Paraguay, y 8 casos autóctonos detectados en esta semana en una localidad de la provincia de Córdoba. Un poco ese es el panorama. Sí. Y bueno, estamos teniendo casos, está habiendo circulación, entonces trabajando en eso. Claudio, preguntarte porque vuelvo al tema particular del dengue, ¿no? Dicen que, y eso, sacanos bola la inquietud, ¿no? Que la segunda picadura puede tener una gravedad mucho más grande, ¿no? Sí. Eso es un trabajo que nosotros hacemos dentro de la vigilancia epidemiológica, que se llama, en donde cuando se tipifica o cuando se determina qué tipo de virus de dengue circuló o está circulando. Recuerden que existen 4 serotipos de dengue: serotipo 1, 2, 3 y 4. Y bueno, nosotros comparamos con otros años, ¿sí?, qué serotipo estuvo circulando y vamos viendo qué serotipo ingresó este año en particular. La complejidad, digamos, la dificultad en la enfermedad se da cuando vos tenés una segunda infección con otro serotipo, ¿sí? Bien. Un año tuviste serotipo 1 y este año estás circulando serotipo 2. Esas personas están más susceptibles a una forma grave, lo cual no quiere decir que pase, ¿no? Pero sí es importante remarcarlo. Esa es cuando se refieren o cuando te referís a una segunda picadura, ¿sí? Es una segunda afección con otro serotipo distinto al que tuviste otro año. Excelente. Bueno, Claudio, te agradecemos este rato con Radio Nexo y acercarnos a esta información tan valiosa en tema de salud, ¿no? Sí. Recordarles, invitar a la población esto de la consulta temprana, las medidas de prevención en nuestro hogar en forma particular. Y bueno, que es muy importante que sea un trabajo de toda la comunidad y que podamos para contener esta situación y reducir la probabilidad de ocurrencia de casos. Sin duda que sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Bueno, que anden bien y tengan buen día. Las palabras de Claudio Guzmán, ingeniero agrónomo y jefe de la División de Manejo Integrado de Vectores del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Bueno, hablando un poco sobre las enfermedades, ¿no?, que trae el mosquito, en este caso en la provincia de Córdoba, lo decía, las principales enfermedades son dengue y chikungunya. Son las que más latentes están. Por suerte no llegamos a una epidemia, pero obviamente, como dice Claudio, es importante el trabajo en comunidad, ¿no?, para poder prevenir la proliferación de este tipo de infecciones. Bueno, y hacer hincapié en esto, ¿no? La consulta temprana, advertir ya los 38 grados y hacer la consulta, ¿no? No quedarse con que estoy con fiebre y nada más, ¿no? Porque hoy ya la gente también, si llegase a tener COVID o gripe, directamente se queda en su casa y transita la enfermedad ahí, ¿no? Ir a la consulta y tratar de sacarse esta duda Y también, ¿no? Bueno, ahí hablaba de que sensibilizan al personal de salud, también para que tengan en cuenta de que hay circulación, ¿no? Y que, bueno, me imagino que ellos tienen un mapa donde la circulación se da con más profundidad, ¿no? Bueno, lo decía, en términos del país, en la zona norte, Paraguay, Brasil, que fue también lo que llamó la atención o hizo prender las alertas para poder contener este tipo de infecciones. 38 grados de fiebre o más, erupción en la piel, era alguno de los síntomas. Y el tercero, bueno, ya lo vamos a estar repasando, no recuerdo bien ahora cuál había dicho el ingeniero Claudio Guzmán, pero lo importante es eso. Ante la primera sospecha o ante el primer síntoma, acudir a un centro de salud para ser diagnosticado. Bueno, y también esto, ¿no? Que por ahí se transforma en mito, porque la información se maneja así como los apurones, ¿no? No quiere decir que siempre que te pique el mismo mosquito, digamos, o la misma transmisión que trae la enfermedad o variada, no quiere decir que va a ser grave siempre. En algunos casos, sí, con la segunda picadura. Esto es importante, ¿no? Tener en cuenta, porque mucha gente se asusta, ¿no? Al entender esto. 33 de las 11, nos quedamos hasta las 13. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió.